Politicón. Diatribeca y logos políticos. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εισπεϊδεία μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος τετεδεό καϊχάματεν εορτέν βουλόνος. Θεάς αυτά εκείνη πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Amigos, comienza Politicón, hoy jueves 13 de diciembre del 2012 en la Comuna 6 del barrio del Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un programa armado por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica hoy nos acompaña Mara. Pueden enviarnos mensajes a politicóncomuna6@gmail.com. Pueden encontrar todos los programas anteriores en www.politicóncomuna6.com.ar. Hoy, siguiendo con nuestra tradición de conversar con los coordinadores, con los diferentes integrantes de las distintas comisiones del Consejo Consultivo Comunal de aquí, de la Comuna 6 de Caballito, estamos conversando con Jorge Oviedo, coordinador de la Comisión de Presupuesto del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal, Abel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas vos? Bien, muy bien. Aquí estamos hoy largando uno de nuestros últimos politicones del año. Hemos estado invitando a todos los coordinadores de las distintas comisiones del Consejo Consultivo y queríamos que, bueno, que la Comisión de Presupuesto también tenga su espacio y que nos cuente, bueno, cómo fueron los comienzos, las expectativas que tenían quienes se acercaron a la comisión y cómo se fueron desarrollando las cosas. Mira, en realidad la comisión no se anotó mucha gente, se anotó poca gente, se anotaron personas en un principio. De esas 6 concurrieron 3 al principio, después se anotaron 2 más que fueron participando en forma salteada. Tampoco pudimos concretar demasiadas reuniones porque no nos dio prácticamente información sobre el presupuesto desde la presidencia de la comuna. La verdad que recibimos muy poca información, salvo prácticamente sobre la asamblea que se trató el tema del presupuesto. Información recibimos antes de esa asamblea. La circulamos entre los distintos miembros de la comisión, pero realmente recibimos muy poco material. En realidad, después nos dimos cuenta que ese poco material tenía que ver con una intención de repetir el escaso presupuesto que tuvimos durante este año para el año que viene, con lo cual la comuna prácticamente está sin presupuesto. Y bueno, esta es la realidad, ¿no?, presupuestaria que plantea el oficialismo, por lo menos en este momento, ¿no?, etapa, que sigue planteando comunas sin capacidad de presupuesto, por lo tanto, un órgano que es un órgano eminentemente de gestión, y decir la posibilidad de gestionar, porque como bien vos sabés, no se puede gestionar si no tenés presupuesto. Tal cual. Yo recordaba, mientras vos hablabas, una asamblea de presupuesto participativo en donde el Consejo Consultivo ha invitado al presidente de la Junta Comunal, Marcelo Yambris, de aquí de Caballito, para que presentase un bosquejo de presupuesto para que pudiera ser debatido por la comisión, por el Consejo Consultivo, incluso la comisión de presupuesto, obviamente, ¿no? Allí se produjo como un debate entre vos como coordinador de la comisión y el presidente de la Junta Comunal, porque un poco la idea que él traía era como, a ver, denme una mano, a ver qué hicieron, a ver qué me pueden decir. ¿Recordás aquel episodio? Sí, sí, tal cual. O sea, la verdad que fue un hecho para mí lamentable, que alguien que pertenece a la gestión, que fue director general, ¿no?, de la anterior 15 de lo que era antes los CGP. Durante 4 años, ¿no? Durante 4 años, exactamente. Planteé que un órgano consultivo, como es el Consejo Consultivo, tenía que proponer el presupuesto de la comuna. Realmente pareció un disparate, algo inusitado, asombroso realmente, porque era como, por ejemplo, que el jefe de gobierno le plantee a un órgano consultivo que le elabore el presupuesto de gestión de su mandato, ¿no? O decirle, por ejemplo, o pensar que Cristina le pida a un órgano vecinal que le diga cómo va a gastar el dinero del presupuesto para gestionar cosas que tal vez ella ni siquiera tenga idea de lo que uno quiera hacer, ¿no? Porque, ya te digo, o sea, creo que la elaboración del presupuesto es una herramienta eminentemente ejecutiva y que tiene que ver con la, y que tiene que ver con el hacer y con lo que se quiere hacer. Uno en el presupuesto expresa lo que quiere hacer en el año que va a seguir. Por lo menos es lo que yo tengo entendido que es. Claro, es una tradición que nació en todos los años. El Poder Ejecutivo Nacional presenta un proyecto de presupuesto al Congreso de la Nación, que luego, bueno, lo debate, se hacen propuestas, pero la iniciativa, el diseño, el borrador, es el eje, el esqueleto, surge siempre de los poderes ejecutivos. Lo mismo pasa en la ciudad, ¿no? Tal cual, o sea, y pensar un órgano ejecutivo como es la comuna, porque no nos olvidemos, estamos hablando de la descentralización, nada más ni nada menos que de la descentralización administrativa de la ciudad de Buenos Aires. Más ejecutivo que eso. O sea, realmente es asombroso que alguien que está dirigiendo un eminentemente ejecutivo diga: ármenme el presupuesto. Esto es como decir, la verdad, muchachos, yo no sé qué tengo que hacer acá para gestionar. Díganme cómo se gestiona y díganme qué tengo que pedir para gestionar, porque realmente no sé de qué se trata. Parecía una cosa disparatada. Sí, realmente resultó bastante sorprendente y sorprendió a la mayoría de los vecinos que estaban allí con un mínimo de comprensión de cómo son los mecanismos de funcionamiento del Estado y del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, de las instancias consultivas, ¿no? Como puede ser claro, Sí. Tal cual, tal cual. Lo que pasa es que también hay una cuestión, ¿no? Que hay una confusión muy grande en este, ¿no? En creer que el Consejo Consultivo es la continuidad de lo que era el presupuesto participativo. Uh-huh. Cuando el Consejo Consultivo es un órgano de consulta que se tiene que dar también una instancia de participación en la elaboración del presupuesto, pero por supuesto que esa instancia de lo que quiere hacer el Ejecutivo, y que por supuesto que después lo deberíamos llevar ese proyecto de participación a alguna instancia más elaborada de presupuesto participativo dentro de la comuna. Eso sería el deseo elemental de todos, pero por supuesto que esto también parte de iniciativas del Poder Ejecutivo. Pero no, realmente, y eso que lo decimos previo a esa asamblea, y yo le di mi opinión de lo que debía hacer. Y él insistió con esta propuesta, ¿no? A lo cual nosotros le dijimos que nosotros podíamos presentar una iniciativa vecinal que tenga algún respaldo de presupuesto, pero esto no quiere decir que vamos a elaborar el presupuesto comunal con las tareas y las actividades que aparte cada comunidad tiene que elaborar, ¿no? Exacto, tal cual. Ahí estamos escuchando la charla que tuvimos hace 2-3 horas con Jorge Oviedo, coordinador de la Comisión de Presupuesto

Estamos por escuchar la segunda parte de la entrevista que realizamos hace poquito, hace unas horas, a Jorge Oviedo, coordinador de la Comisión de Presupuesto de la Comuna 6. Me quedaba pensando la experiencia de este año, Jorge. ¿Qué dejó como cosa para modificar el año próximo en la Comisión de Presupuesto, para anticiparse? A nosotros, el primer planteo que ya hemos hecho, que lo hicimos en una, hace un par de asambleas atrás, cuando se terminó dando el presupuesto, ¿no? Fue una iniciativa de elaborar un proceso participativo de presupuesto para la comuna, ¿no? Creo que cada comuna se debería dar su forma de participación, y esta elaboración de presupuesto, sí, por supuesto, participaría no solo la Comisión de Presupuesto, sino todo el Consejo Consultivo con todas sus comisiones, que deberían ir resolviendo en dentro de ese proyecto de presupuesto participativo, y discutirlo ejecutivo, que son los comuneros, por supuesto, ¿no? Claro. En esta simbiosis, en esta discusión, buscar herramientas de participación para que la gente trabaje en esa elaboración presupuestaria, no solo la gente, los ciudadanos, sino las organizaciones profesionales, sindicales, comerciantes y demás, que tienen, hay muchos intereses en el barrio diferentes, ¿no? Que desean congregarse en el presupuesto de la comuna, que no es ninguna cosa menor, porque tiene que resolver varias situaciones que tienen que ver con el quehacer de todos los días, ¿no? Veredas, árboles, calles, y otras cuestiones vecinales, ¿no? Que tendrían que estar resueltas, o que deberían comenzar a pensarse cómo resolver a través de la comuna. Sí, pensaba dos cosas sobre esto que estabas hablando, ¿no? Uno, que me parece que estás hablando de previsibilidad, que es una característica esencial de cualquier estado, ¿no? Y la otra es esto del relevamiento de las necesidades, que los vecinos o los ciudadanos locales son los que tienen la riqueza del conocimiento de aquellas cosas que se necesitan, ¿no? Y con ese conocimiento, con ese diagnóstico y la previsibilidad del estado, en todo caso sí se puede armar un presupuesto y luego hacer una gestión de gobierno. El PRO parece que va en el sentido exactamente contrario, ¿no? Ni previsibilidad le interesa, ni tampoco lo que piensan los vecinos, ¿no? Sí, o sea, pareciera que le importa muy poco elaborar un presupuesto de la comuna, porque le importa poco la comuna. Todo pareciera que le importa muy poco lo que le piensa el vecino. De hecho, ha tomado acciones sin consultas sobre un montón de temas, ¿no? Ni muy lejos, cuando quisieron poner las rejas en el parque Centenario, ¿no? Pero bueno, se le ha planteado allá una coordinación para buscar una forma de una mesa para empezar a buscar encuentros para poder resolver la problemática del parque. Se lo delegó también Santilli esto al jefe comunal, y el jefe comunal no ha hecho nada para llevar adelante esta mesa. Sí, uno lo piensa todo el tiempo como inoperancia, ¿no? Me parece, pero uno después por ahí me parece que se va dando cuenta de que es un estilo de no voy a escuchar a nadie y finalmente en algún momento, cuando estén los demás distraídos, voy a hacer lo que quiera. Esta pareciera el planteo todo el tiempo, ¿no? Sí, yo coincido plenamente, que acá no se trata de inoperancia, o sea, no estamos hablando de alguien que es un inoperante, estamos hablando de alguien que realmente sigue teniendo el criterio de que todavía está en el CGP. Exacto. Es el director del CGP, de hecho, Pacho lo armó como si fuera el director del CGP, y el resto de los comuneros, que son todos comuneros iguales, votados en igual forma, la única diferencia que hay es que él tiene determinadas atribuciones que le son asignadas por ley, como es la administración y la presidencia. Esto no quiere decir que le da derecho a tener un despacho distinto del resto de los comuneros. Y sin embargo, si uno va a la comuna, va a encontrar con que hasta los propios del PRO tienen despachos distintos de otros del PRO. Ajá. Y cada uno, y son todos espacios diferentes, cuando en realidad debería haber una cosa un poco más uniforme, porque son todos comuneros iguales, todos tienen la misma capacidad. Y es más, el día que el presidente no esté, va a haber otro, va a tener que presidir, porque es una licencia, puede pensar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, vos bien decías, él tiene un concepto de unicato, no se da cuenta que está al frente de un órgano colegiado. Tal cual. Pero bueno, es lo que lidiamos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, tal vez a medida que vaya pasando el tiempo y a comienzos del año próximo, alguna de estas cosas las revise y encare la gestión de una manera distinta. No nos queda más remedio que seguir teniendo esperanza, ¿no? Ojalá, sí. Y todos creemos que la capacidad de reflexión es algo que todos los seres humanos la tenemos, y creo que él también la debe tener. Y creo que en cualquier momento puede esa capacidad de resistencia llevarlo a pensar que tiene que empezar a tomar otros mecanismos de gobierno, ¿no? Bueno, vamos a apostar por eso. Jorge, te queremos agradecer mucho tu participación en nuestro programa de hoy. Y cualquier cosa que la Comisión de Presupuestos en algún momento quiera transmitir algo, bueno, aquí estamos nosotros para abrirles el micrófono, ¿sí? Bueno, te agradezco el llamado y la oportunidad de poder decir estas cosas. Y bueno, estamos siempre a disposición tuya y del programa en sí. Y en cualquier momento que necesitemos transmitir algo sobre estos temas presupuestarios, que hasta ahora son muy escasos, lo vamos a hacer sin ninguna duda a través de ti. Bueno, otra vez gracias y un abrazo. Hasta pronto. Escuchamos ahí la segunda parte de la charla que tuvimos hace 2-3 horas con Jorge Oviedo, coordinador de la Comisión de Presupuesto del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6, Caballito. Tenemos que agradecerle a Marita del Centro Cultural Premier, de allí de la calle Campichuelo, que nos acercó ayer el Muro de Caballito, una publicación barrial periódica, su número 1 del año 1 de este diciembre del 2012. Primera edición de El Muro de Caballito, una tapa dedicada al día 10 de 1983-2012, a 29 años del regreso de la democracia. Unas lindas notas allí. El editorial arranca diciendo: el Muro de Caballito surge del trabajo en común de integrantes de distintas instituciones del barrio de Caballito. Aspiramos a sumarnos a las publicaciones y emisiones radiales ya existentes para contribuir a poner en conocimiento y debatir temas tanto barriales como de la ciudad que sean de interés de los vecinos. Y más abajo dicen: anhelamos ser un instrumento útil de difusión y diálogo para debatir y bregar por el Caballito que queremos. Y continúa luego el editorial. Es Idelfonso Pereira, el amigo Idelfonso Pereira, el editor responsable. Varias colaboraciones de la Estación de los Deseos, del Club Premier, de la Comisión de Asociados del Banco Credicop de Caballito, también la agrupación Caballito. Bueno, una serie de colaboradores allí que estuvieron aportando distintos artículos, entre ellos uno del Club Premier, una pequeña historia en un gran lugar, muy lindo artículo. Valentín viene todos los miércoles por la tarde, según me cuenta, sale de la escuela y tras un paso fugaz por su casa, que no recuerda si queda a 2 o 3 cuadras, llega contento de la mano de su mamá a encontrarse con el profesor de gimnasia. Valentín tiene 5 años y es uno de los niños que junto a jóvenes, adultos y ancianos gozan de las propuestas del Club Premier. Tiene para cada una de las edades, para cada gusto, para cada uno de los vecinos que están allí cerca o lejos del Club Premier, allí en Campichuelo 472 de Caballito, cuentan también la historia del nombre. Otro artículo es muy lindo, La Estación de los Deseos, un espacio nacido allá por el 2002, que habla, bueno, de todos esos valores que hay ahí en la ex playa de Cargas Caballito, entre ellos ese galpón histórico que es donde se ha instalado lo que se denomina la Estación de los Deseos, un espacio que intenta llevar adelante allí un proyecto de incubación de actividades artísticas, culturales y sociales. Han sido ese espacio el que ha dado la posibilidad a muchos artistas, grupos sociales que tuvieron una necesidad de desarrollar sus propios proyectos, de ser albergados allí, estudiantes de cine, grupos musicales. Y recientemente han concluido la construcción de un estudio de grabación en la Estación de los Deseos. Bueno, allí estuvo la Escuela de Percusión La Bomba de Tiempo, trabajando durante muchos años. Hubo infinidad de conciertos, talleres musicales, acrobacia aérea, artistas plásticos que desarrollaron allí sus tareas. Hay un cuento de Felipe Toto Evangelista que se llama 16 tablones arriba, un muy lindo cuento que transcurre parte de su desarrollo ahí en la cancha de Ferrocarril Oeste. Hay también una foto de Pedro Bartolomay, un fotógrafo, un vecino de acá de Caballito, hermosísima, el muro de Caballito. La foto se llama en realidad Justicia por Mariano y es una fotografía de un muro que hay en Parque Rivadavia. Está trabajada esta foto, es en blanco y negro. Un pedazo de muro que hay en Parque Rivadavia, donde está la imagen de Mariano Ferreira. Una foto excelente, la de Pedro Bartolomay. Bueno, está también el comentario de La Imposibilidad del Olvido, un libro de Pablo Spinella. Está también un artículo sobre Cómo Compro. Está también un artículo sobre La Veleta. Muy lindo, estaba leyendo algunos de los artículos, fragmentos de El Muro de Caballito. Una publicación nueva en Caballito, que se suma a las publicaciones que hay y que nos va a traer seguramente oxígeno. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines dudo si era para él la gentileza. Y por si acaso dedico una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba. En el momento de partir la bañadera, volando un beso se posaba en su ventana. La ansiedad lo malhería, quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro los cumples se sucedían, se retiraban del último escenario. Tiró el disfraz en el respaldo del asiento, borró los restos de pintura con su mano. Volando un tacho lo llevaba contra el viento, la vio justito a la salida del tablado. ¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía entre la gente. Quiero vivir en el reinado de Momo. Quiero ser usa de su ejército enviado. Que no se apaguen las bombitas amarillas. Que no se vaya nunca más la retirada.

las audiencias que llevaron adelante en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con motivo de la sanción de algunos proyectos de ley en primera instancia en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en primera lectura, no en primera instancia, eso es judicial, en primera lectura es legislativo, y que requieren una audiencia pública donde la ciudadanía expresa su voz y luego una segunda vuelta, una votación en segunda lectura por parte de la Cámara. Vos estuviste allí en lo que iba a ser la primera de las audiencias el martes pasado. Así es, estuve en la primera y en la segunda. El tema es que la primera, que fue convocada para el 11, o sea, para el día martes, hubo anotadas casi 1,000 personas. Es decir, un hecho sin precedentes en la historia de la legislatura, 934 personas, o sea, vamos a hablar de 1,000, que se repartían en 5 audiencias que debían debatir 11 proyectos de ley, que habían tenido una primera aprobación el 1 de noviembre, y que eran entre los proyectos principales la venta del edificio del Plata, que está pensado para poder financiar un centro cívico, que está cuestionado porque se pensaba utilizar el Borda para hacerlo. Una parte del territorio no está instalado el hospital Borda. Y el Borda está declarado un lugar de patrimonio histórico, entonces se generó toda una controversia. Luego la rezonificación de los terrenos ferroviarios de Caballito, Liniers y Palermo, y un centro de transferencia de cargas para camiones en el Parque Roca, que son alrededor de 37 hectáreas y media. Bueno, estos son los principales proyectos, y el récord de participación lo tuvo el que trataba el tema de Caballito, con 381 personas inscriptas. Los demás andaban en el orden de las 150, que también era una cantidad muy grande. Para tener una idea, el tema de las audiencias fue convocado a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 1 del mediodía, a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde. O sea que se repartieron las distintas audiencias en distintos horarios dentro de la misma legislatura. En distintos salones. Y en distintos salones. O sea, perdón, a ver si yo entendí bien. Por cada uno de estos temas, por cada uno, exacto, de estos proyectos. Exacto. Ajá. Entonces, el tema es que se abrieron y se declararon, porque el tiempo no daba, si estamos hablando de 150 personas con derecho por ley a hablar 5 minutos cada orador, estamos hablando de 750 minutos, que son alrededor de 12 horas. Es decir, si hay 12 horas de audiencia para cada una y hay una hora de diferencia entre una audiencia y otra con oradores que se anotaron en varias, estamos ante un problema porque no hay forma de poder materialmente realizarlo. Salvo que se habiliten una cantidad de días subsiguientes, obviamente. Exacto. Se supone que los presidentes de esas audiencias tienen una calculadora para calcular el tiempo estimado. El tema es que la premura estaba porque había que terminarlo por algo que la presidenta le dijo el otro día a Cavandié, que públicamente lo dijo, de que bueno, ¿cuánto vamos a terminar con estas audiencias? Está bien, una primera lectura, una segunda lectura, pero bueno, Juan, al día 13 esto tiene que estar terminado. Una desprolijidad, me parece, porque de alguna manera no ese es el estilo que caracteriza a la presidenta. La presidenta... ¿Y cómo te llega a vos esa información? Lo hizo, está en el blog, está publicado el discurso de la presidenta donde le dice esto a, ajá, Juan. O sea que no es algo que estoy diciendo por rumores, ¿no? Bueno, pero el hecho puntual es este. Tienen premura en aprobarlo y por eso es que se plantearon todas las audiencias juntas. No se pudo ejecutar por esta imposibilidad material de poder realizarlo. Y fue una desprolijidad grande porque hubo gente que pidió el día de trabajo, estos son horarios. La ley 6, que es la que regula este tipo de audiencias, tiene un artículo que creo que es el 45, donde establece que hay que hacer las vespertinas, o sea, a partir de las 2 de la tarde. Y estas fueron citadas a la mañana, entonces ya entramos con el incumplimiento de la ley de entrada. Y además, el no poder respetar los 5 minutos por orador hizo que se pretendiera abrirlas y pasar a cuarto intermedio, como dando inicio a todas juntas, pero sin que los oradores supieran cuándo tenían que hacer uso de la palabra ni en qué momento presentarse. Ahora, qué lástima, ¿no? Porque siendo las audiencias públicas un instituto de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, una de las constituciones más modernas, la última constitución que aprobó alguno de los estados que constituyen la República Argentina, es una pena que se incurra en semejantes desprolijidades. Yo leí por ahí o escuché que un abogado de una asociación de abogados ambientalistas está pensando en presentar una queja justamente y una impugnación como consecuencia de esto, ¿no? Sí, una impugnación, es decir, pidieron ante la justicia la nulidad de las conflictivas audiencias públicas. Fue Enrique Viale, de los abogados ambientalistas. Y con razón, porque razones hay varias para habilitar, porque la misma gente que estuvo un día tuvo que presentarse sin saber al día siguiente a las 11 de la mañana. Muestra un interés en participar interesante, porque hubo 500 personas a la mañana del día 12, o sea, a la mañana siguiente de la audiencia que había sido citada. Sí, muestra un interés de participar de todos aquellos ciudadanos que se fueron a anotar, y también muestra el clásico interés desde el PRO, propuesta republicana, de cercenar lo más posible la participación popular, ¿no? Sí, lamentablemente nadie cuestionó tampoco de los otros bloques, en este caso el Frente para la Victoria, el que se haya hecho un desgaste tan esmerado en el tema de las audiencias, ¿no? Porque esto podría haberlo impugnado también el Frente para la Victoria. Y no lo hizo. ¿Y alguna otra fuerza planteó...? Las otras fuerzas son las que lo impugnaron. Claro. Entonces es como que uno dice, bueno, el hecho de que no sea vinculante a mí me genera también una reflexión. ¿Hasta dónde estas cosas no se toman, como de costumbre ha sido en la sociedad, simple como un simple mero trámite burocrático en el que lo que menos interesa es escuchar qué es lo que dicen los participantes y lo que interesa es cumplir con lo que la Constitución manda para darle trámite a la segunda lectura? Entonces, desde ese lugar uno se siente también dañado, lastimado. Ninguneado, porque si te escucho, pero no te voy a dar cinco de bolilla lo que estás diciendo, hay una cosa de ninguneo muy fuerte, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que uno tiene interiormente como la resignación, es decir, que uno no puede torcer la decisión legislativa. Entonces es como que el espíritu constitucional de hacer participativo todos sus artículos, desde el preámbulo hasta el último, en definitiva está vaciado de contenido, ¿no? Porque en la práctica pasan estas cosas que estamos contando, ¿no? Alguien dijo dentro de los oradores, que era una peronista, Susana Rearte, decía: el que traiciona una vez lo volverá a hacer. Buah, qué sé yo, yo no soy tan fatalista, yo creo de que estas son cosas que hay que señalarlas como parte de una crítica a una operatoria que no sirve para ganar la confianza. Nosotros necesitamos crear un gobierno, para en mi opinión, que releve al macrismo de lo que es el manejo de la ciudad como una materia prima para sus negocios. Y ese gobierno, con posibilidad de darle consonancia en la ciudad con el gobierno nacional, es el Frente para la Victoria, o por lo menos lo creo como una fuerza capaz de motorizar una ciudad que camine de la mano de lo que se está haciendo a nivel de las políticas públicas proactivas de Estado a nivel nacional. Pero, sí, yo ahí quería agregar algo a esto que vos estabas diciendo, sí, ¿no? Que es lo siguiente. Me parece que, y recuerdo también por alguna de las intervenciones que se escucharon en el Consejo Consultivo Comunal de aquí de la Comuna 6, en la última asamblea que se realizó, donde se trató este tema. Me parece que muchas veces, y de manera muy legítima, se plantea la necesidad, por ejemplo, puntualmente respecto de Caballito, de la venta de esas 5 manzanas licitadas para las empresas públicas que las compren, las empresas privadas, digo, que las quieran comprar para la construcción de viviendas allí, de lujo, porque es la vivienda que se construye en Caballito, y obtengan un beneficio con eso. Se justifica esa necesidad de vender esas 5 manzanas en la necesidad de acumular hasta el último centavo a efectos de no desfinanciar al Estado, en función de esta situación de crisis internacional que hay, con el peligro real del esfuerzo de trasladar que hacen los países centrales a los países periféricos ese tipo de economías en crisis, esas crisis. Ahora, Eso es legítimo, porque uno realmente ve el esfuerzo que Nación viene haciendo por la preservación de el empleo, del nivel de empleo, por el cuidado para que no se caigan proyectos nuevos. Ahora, al mismo tiempo me parece que en un punto también le sobran credenciales, ¿no?, al gobierno nacional respecto de las preocupaciones sociales, como para, digamos, avanzar de una manera tan elefante en un bazar respecto de esto, ¿no? Que tal vez haya que haber que tenía un poquito más de cuidado, porque algunos de los pequeños por ahí aliados que el Frente para la Victoria tiene en Caballito, porque Caballito no es todo pro, cuando uno revisa los porcentajes de los votos legislativos en Caballito, ve que la cosa ha quedado muy repartida en tres grandes grupos, que son los que se llevan casi la torta, que son por un lado el PRO, por otro lado el Frente para la Victoria, y por otro lado un grupo que se desarmó, pero que parece que se vuelve a armar, que es Proyecto Sur y Buenos Aires para Todo. Digo, me parece como que hay cierto cuidado, ¿no?, por ciertas organizaciones locales, quedó un poco descuidado, ¿no? Pero bueno, es una impresión nomás. No es solo una impresión. A ver, ¿quién se puede oponer con un dedo de sentido común a la construcción de viviendas? Es como que es una medida. ¿Quién se puede oponer a que se siga con la tasa de empleo activa y se sigan proponiendo políticas proactivas para que no caiga la tasa de empleo? Es como que nadie se opondría. Sin embargo, ha producido un rechazo de tal magnitud, donde, por ejemplo, Caballito fue la audiencia que más gente convocó en la historia de las audiencias de la legislatura porteña. Estamos hablando de 381 participantes contra 240, que fue histórico, en el tema del plan urbano ambiental. 380 ciudadanos que se acercaron ahí a anotarse en una ciudad con una gestión de 5 años del PRO que no difunde para nada este tipo de mecanismos, ni que llega a los barrios, a las comunas, y se alienta incluso la participación. Es cierto de que existía la participación o la anotación vía internet, pero el hecho de que se acerque semejante cantidad de gente a hablar es una cosa insólita. Ahora, yo creo que en esto hay que tener en cuenta una cuestión. El Frente para la Victoria prometió 100% parque en su plataforma electoral. Fue apoyado por legisladores como el Lubertino, fue apoyado por Filmus en el 2007, en el 2009 y en el 2011, cuando cerró su campaña con Lubertino. Entonces, vale, y es pertinente una reflexión que fue la más aplaudida en el tema de la audiencia, que fue la que hizo Teresa del Cid Campeador, que dijo, ahí lo interpeló a Tito Nena, que estaba ahí, diciéndole, maestro, usted hoy legislador defendió la escuela pública como maestro. Las tierras estas no son públicas o son menos importantes que lo que era la escuela y el hospital público. Estamos conversando con Rodolfo Dieringer sobre las audiencias que se llevaron adelante por el tema de estos proyectos de ley aprobados en primera lectura en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y seguimos en un ratito. Yo soy como mi canción, un poco de todos lados. Andando fue que aprendí a no añorar el pasado. No tengas miedo a vivir sin rumbo, girando en vano, que con tu mano en mi mano yo sé siempre a dónde ir. Las puertas del corazón las llevo con valentía, abiertas de par en par a lo que traiga la vida. Así me llegó tu amor, así el dolor se fundía, y aunque dudes todavía, vamos a bailar los dos. Vos seguime nomás, préndete de mis caderas, no lo pienses, bailar en casa y en la vereda. Vos seguime al compás, venite a bailar la vida, y dale que vamos arriba, nadie nos puede parar. las llevo con valentía, abiertas de par en par a lo que traiga la vida. Así me llegó tu amor, así el dolor se fue un día, y aunque dudes todavía, vamos a bailar los dos. Vos seguime nomás, prendete de mis caderas, no lo pienses, bailar en casa y en la vereda. Vos seguime al compás, venite a bailar la vida, y dale que vamos arriba, nadie nos puede parar. Y dale que vamos arriba, nadie nos puede parar. Y dale que vamos arriba, nadie nos puede parar. Escuchamos Candombe Bailador de Daniel Massa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Rodolfo Dillinger, que estuvo presente y participó en la audiencia que se llevó adelante por el tema de la rezonificación, por el tema de estas manzanas. A ver, un comentario que me quedó del bloque anterior. El tema de la participación. Nosotros decimos que había un número récord de gente inscripta con interés por participar y que estuvo el primer día de la audiencia, que eran 381 personas. No llegaron a hablar en total más de 50, más de 60. Es decir, no se cumplió la ley de audiencias, que establece que las audiencias tienen que ser vespertinas. Acá se convocó a partir de las 11 de la mañana. No se respetó, dijimos, la ley de participación, desde todos los institutos que hablan desde la Constitución en el preámbulo hasta el último artículo, de fomentar la participación ciudadana para estas decisiones. No se tomó en cuenta lo ilegal de lo que es el decreto. La Constitución dice en el artículo 75, inciso 5, que el único organismo habilitado para enajenar tierras fiscales es el Congreso de la Nación. O sea, tiene que ser con una ley. Acá se hicieron por decreto las transferencias de las tierras. Entonces, desde este lugar, respetar a rajatabla, como se planteó, los 5 minutos por orador, no dio lugar a que hablaran más de 50, 60 con toda la furia. ¿Y el resto cuándo habla? Y el resto se fue porque se cansó. El resto no habla, el resto no quedó, pero se cansó, llegó al final. Se cansó de esperar, hubo se gente los que mencionó se y ya no estaban. Claro, y no estaban, ¿por qué? Porque se habían tenido que ir a cumplir trabajo, perder el día de trabajo, no lo puedes perder 2 días seguidos. Uh-huh. Y en un horario complicado, porque es las 2 de la tarde, es un horario laboral, no estamos hablando en horarios de un día sábado. Entonces, el trago amargo que queda es decir, ¿por qué las audiencias, si realmente tienen el propósito de escuchar qué es lo que dice la opinión pública, no son hechas en un día o no laborable, como puede ser un sábado, o un día con mucha mayor anticipación previsto para que uno pueda armar su agenda y decir, bueno, estoy en el número 100, en el número 200, ¿en qué lugar estoy? En tal horario, de acuerdo al desarrollo por orador, voy a tener un lugar como para poder hacerme un hueco y ir a opinar. Claro, no es tan complicado con 5 minutos que se otorgan a cada uno saber, digamos, bueno, este grupo de, no sé, 40 personas viene este día, el otro grupo viene este otro día. El otro tema que tampoco los diarios se han ocupado de mostrar el conflicto entre Frente para la Victoria y PRO con la ciudadanía en estas cosas. Cada uno según su orientación, ¿no? Porque yo estaba viendo, por ejemplo, Clarín, dice bien claro, Caballito, rechazaron los vecinos la venta de terreno para hacer edificios y declara el proyecto K fue cuestionado. O sea, ya ubica la carga en un sentido. La Nación, en el mismo sentido, pidió ante la justicia la nulidad de las conflictivas audiencias públicas y la echa la culpa al Frente para la Victoria. Y uno agarra Tiempo Argentino. Y si bien la audiencia estaba convocada por PRO y Frente para la Victoria en acuerdo, piden impugnar las 5 audiencias que el PRO quiso realizar en simultáneo. Es decir, que cada uno lo va leyendo de una manera. Página 12 decía, fuertes reclamos ciudadanos contra planes del macrismo, audiencias con polémicas y desorganización. señala esta cuestión de la desorganización feroz. Bueno, pero, yo de esto quiero tomar un párrafo que es este... Porque, esta cuestión de las audiencias públicas, ¿no? Sí. La experiencia que en su momento fuimos haciendo desde el SOS Caballito, ¿no? De participar en numerosas audiencias, a mí me causó mucha sorpresa la primera vez que me encontré en el CEDON, en el Centro de Documentación de Legislatura de Ciudad de Buenos Aires, las desgrabaciones taquigráficas de las participaciones de todos aquellos que participaron en la audiencia pública, que están subidas a internet y se pueden encontrar. Se supone que este material está disponible para que cada uno de los legisladores pueda tomar una decisión a posteriori, el día que tenga que participar en la votación en segunda instancia, en segunda lectura, habiendo leído qué cosa, o por lo menos un asesor que le leyó y le hizo una síntesis sobre las cuestiones que diferentes ciudadanos fueron... Vertiendo. Sí. Ahora, con esta, con haber comprimido de manera tan importante esta cuestión de las audiencias y de las participaciones, es como que de esto más de uno le pasa por arriba, digamos, no le interesa, no lo lee, no lo escucha. Hoy los mismos diarios decían que tenían el propósito de sancionarla hoy. Ajá. O sea, que ¿cuándo van a desgrabar? De ayer a hoy, claro. Sí. Desgrabar y leer. Desgrabar y leer y encima tener el resumen de lo... Tenían el propósito de incluirlo hoy, no sé qué habrá pasado, no me enteré aún. No tenemos un mobilero en Legislatura de Ciudad de Buenos Aires, Politicón debería tenerlo. No, digo que bueno, esto es parte, dice Cavandier, del plan estratégico que hace al tema de la ciudad, y donde el tema de las obras está vinculado a esto a 10 o 20 años, y por eso se hacen estos proyectos. Yo creo que adolecen centralmente de considerar al protagonista central y al destinatario central de esto, que no es el pobre hombre que no tiene trabajo. De esto, los que vamos a sufrir las consecuencias somos los habitantes de la ciudad, que va a generar más cemento, más inundación y perjuicios que son irreversibles para el caso de nuestra comuna, por ejemplo, donde sería bueno haber escuchado y haber respetado otros institutos, como por ejemplo el de la Ley de Comunas, que establece en su artículo 11 que es potestad concurrente de la comuna planificar, decidir, ejecutar las obras de planeamiento que tienen que ver con el impacto comunal. Entonces, y todo artículo que pueda dejar dudas sobre si es concurrente o exclusiva, la razón hay que dársela a la comuna. Eso está escrito en la ley, yo no lo estoy repitiendo como algo que me dio la imaginación. Es lo que leí en la ley. Entonces uno dice, ¿por qué nadie reivindica esto a lo largo de los partidos políticos? Porque ya no hablo de la ciudadanía, La cuestión de la planificación, ¿no? Porque, por cierto, el Consejo Consultivo Local se expidió a favor del soterramiento y a favor del proyecto de vender esas 5 manzanas. Sí. Eso fue votado en una asamblea. Pero fue votado en una sola asamblea, no hubo un debate previo. No, fue el debate que se alcanzó a armar rápidamente en esa asamblea. Pero yo coincido con vos en esta cuestión de que son cuestiones muy estratégicas y que tal vez habría que pensar modos en que la ciudadanía se comprometiese más y participase en la cuestión de la planificación del barrio. Lo que ocurre, por cierto, es que en el PRO no tiene ningún interés en ninguna participación de nadie, y en ese sentido, digo, no promueve desde la Junta Comunal, donde son mayoría, ni tampoco del Consejo Consultivo, donde no están presentes con militantes y solamente tienen un observador, digamos, ¿no? Un observador no participante, tiene el Consejo Consultivo, no promueven esta clase de institutos. No tienen interés, pero al PRO no lo puedo acusar de nada porque sé que no tiene interés. Claro, y al punto que iba es a otros partidos que sí tienen presencia local, no están participando en el Consejo Consultivo y deberían haber estado para sostener, en todo caso, otras perspectivas, otras miradas respecto a eso. La indefensión que tenemos los ciudadanos es que tanto uno como otro hacen lo que uno le critica al otro. Es decir, ambos partidos tienen militancia en la comuna, pero no tienen militancia por la comuna. Entonces, todo lo que hacen está en función del interés partidario, no en función del interés comunal. Bueno, algunas cosas sí, otras no. No sé si sería tan estricto, porque me parece que... Proyecto Sur, por ejemplo, no le interesa participar en este instrumento que es institucional y donde debiera sumarse por la comuna. No participan. Entonces directamente lo ignoran. Cuando no todo el partido, porque en otras comunas Proyecto Sur participa. Entonces es una crítica que le hago como ciudadanos, que ellos supuestamente tienen interés comunal, pero no lo ponen en práctica. Sí, en ese punto la demanda a organizaciones vecinales, a partidos políticos, de la participación militante sea mayor en el Consejo Consultivo es una crítica que debemos seguir sosteniendo. Estamos conversando con Rodolfo Dieringer, aquí en Politicón, en este bloque, sobre el tema de esta audiencia que se realizó esta semana en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando La Colectiva. Un, dos. Escúchame, entre ruidos, los acústicos de La Colectiva, todos los sábados. Escúchame, entre el ruido, los acústicos de La Colectiva, todos los sábados a las 20:30 horas. Escúchame, entre el ruido. Escucharme, no. ¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la vigencia del decreto 527/2005, que congeló por 10 años las licencias ya otorgadas, afecta la disponibilidad del espectro y neutraliza parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera, contradictoriamente, luego de la desinversión. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Equipo en pleno. Todos los autores, los guionistas de este programa estamos hoy aquí para hacer algún comentario de las cosas que han sucedido en esta ciudad. Acto importante, los 29 años de regreso de la democracia, festejo que se realizó en la Plaza de Mayo y en muchísimas otras ciudades del interior del país. Movilización importante, ¿no? ¿Ustedes estuvieron? ¿Fueron a ver de qué se trataba? Sí, así es, allí estuvimos el domingo desde muy temprano. El día acompañado por un lado, por el otro no, porque verdaderamente fue un día muy, muy caluroso. Pero ahí estuvimos, mucha gente, la verdad que una plaza muy concurrida, una plaza bien demócrata, por suerte, afortunadamente. Donde la verdad, como en otras marchas ha visto, no era el odio lo que preponderaba y lo que se emanaba. Muchas familias también, además de las agrupaciones políticas que asistieron en columnadas, de las diversas banderas. También. Vi algunos militantes de Caballito allí en Cocineros Argentinos. Cocineros Argentinos arranqué yo, pesqué un rato en la tele, estaban preparando unas tortas fritas. Uy, y estaban armando unas votaciones y hacían uno con membrillo, con batata, y unos militantes de acá de Caballito votando. En ese momento creo que a favor del membrillo. En la asamblea. Tipo asambleario, si eran Cocineros Argentinos Nacionales y Populares. Sí, bueno, porque además de toda la gran movilización hubo mucha oferta, digamos, de cosas para la gente, ferias de alimentos, de distintas colectividades. Claro, están de Pacapaca, bueno, el mismo festival que fue la excusa, lo que se armó, distintos artistas de la talla de Fito Páez, el mismísimo Charly García, que realmente, personalmente me dio mucha alegría volverlo a ver así de entero. Yo había estado también hace 2 años en aquella plaza cuando Charly recién empezaba el tratamiento y fue algo bastante lamentable, pero uno lo quiere porque era Charly, ¿no? Pero ahora sí, ahora dio gusto porque tiene la conciencia de aquel Charly de sus mejores épocas y sigue siendo ese mismo genio. Y bueno, también el acto de poder movilizar, de estar ahí, contento. ¿Vives te gustó? Me fui temprano, empezó tarde, mejor dicho, porque fue, dicen que estuvo bueno, pero fue una jornada. Claro, vos te acostás temprano en general. No, pero muy agobiante fue, imagínate, los colectivos venían llenos después. Claro. Llegamos a cualquier hora a casa, pero bueno, sí. Había que estar. Sí, estuvo lindo Fito, sí, siempre Fito, impactante, sí, sí, impresionante, yo. Muy lindo. Ese grupo que cantó el himno con, interpretó el himno, quiero decir, sí, con el Regimiento de Granaderos, ¿no? ¿Usted sí se acuerda de alguno el nombre? Yo no lo retuve. No. Grupo realmente... Choque Urbano. Choque Urbano, qué grupo, qué interpretación, me pareció maravilloso. Y Pocho la Pantera también, increíble. Pocho la Pantera. Si la fiesta popular no podía faltar un artista de la talla y calibre de Pocho la Pantera. Bueno, una fiesta realmente popular. Algunos medios decían que había habido en movimiento alrededor de unas 400.000 personas en esa tarde del domingo. Un número importante. El festejo siguió el lunes. Se llevó adelante en el Comité Central de la Unión Cívica Radical una reunión. Allí hizo la apertura el titular del comité, Mario Barletta, quien expresó: queremos una democracia completa y no esta que no lo es, expresó. Una frase como para armar un debate, ¿no? Sí. Porque no quedó especificado en todo caso la parte que no lo es. Y luego continuó expresando, proponiendo, convocando a pelear día a día por las instituciones de la democracia. Debemos hacer posible la igualdad de oportunidades, una educación para todos y de calidad, el acceso a un trabajo digno y la lucha contra la exclusión social y la pobreza. Me pareció muy lindo como cuerpo teórico esta convocatoria, incluso cuando uno empieza a revisar la historia, Cristina Fernández había reivindicado justamente dos figuras dentro del radicalismo que hacen a la historia argentina, como es aquel presidente Hipólito Yrigoyen, uno... es considerado como el primer presidente popular, ¿no?, en la historia argentina, y unas cuantas décadas después, Ricardo Raúl, se me escapó el nombre, Ricardo es el hijo, Raúl Alfonsín, presidente, en su momento ganador allá por el 83, quien de alguna manera uno podría ubicar como figuras del radicalismo que quedaron encolumnadas dentro de lo nacional y popular en la historia argentina. Y me parece que este discurso que estaba haciendo allí Mario Barletta quedaba abrochado a las propuestas que esos presidentes radicales en su momento sostuvieron. Lo que sí me dejó totalmente sorprendido de la noticia esta que leí, porque no me invitaron allí al festejo ese que hicieron, fue que a continuación habló Mauricio Macri, quien estaba participando de ese festejo. Sorprendente, ¿no? Porque uno piensa que la propuesta de Mario Barletta era debemos hacer posible la igualdad de oportunidades, por ejemplo, ¿no? Planteo realmente loable. Uno piensa en la gestión PRO dentro de la ciudad, y es una gestión que está destinada específicamente a repartir, digamos, todas las licitaciones de la obra pública entre un pequeño grupo de empresas. De alguna manera, los pliegos de licitación siempre abrochan nada más que para unas pocas empresas. Exacto, ¿no? Cuando leías la frase de Barletta pensaba exactamente lo mismo, cuando habla de una educación para todos, ¿no? El macrismo se destaca por su política educativa totalmente elitista, donde la educación pública, que es la educación para todos, no hay otra educación para todos que no sea la pública, ha sido avasallada totalmente a lo largo de toda la gestión macrista. Sí, tal cual. Y yo pensaba incluso esta cuestión de esta otra frase, el acceso a un trabajo digno, ¿no? Es curioso que cuántas veces y hace cuántos años dentro de la gestión macrista se vienen quejando aquellos docentes que participan en los centros culturales o los docentes que trabajan en las colonias de vacaciones, que cobran sus sueldos 3, 4, 5 meses después de realizado el trabajo. ¿Es eso trabajo digno? Digo, no es pago digno, será digno el trabajo que esos docentes ejecutan, pero no es digno que con los sistemas informáticos que hay hoy por hoy, el gobierno de Ciudad de Buenos Aires esté pagando 3, 4, 5 meses después. Del mismo modo, uno puede pensar, cuando se afirmaba esto de la igualdad de oportunidades, dentro de la Comuna 6, ¿no? La Junta Comunal, con su mayoría del PRO, ¿qué igualdad de oportunidad da a los diferentes medios que hay dentro de Caballito cuando un medio sí le avisa que va a venir el jefe de gobierno a la inauguración de la sede comunal y le permite entonces el ingreso con la cámara de fotos y tomar todas las fotos que aparecieron en ese medio, en la web? Y no informa a otros medios que también llevamos muchos años dentro de Caballito. Eso es no dar igualdad de oportunidades. A ver, yo creo, ayer en la audiencia un muchacho decía, desde 1947 la ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad de habitantes. En 1947 había 2.900.000 y hoy no se llega a ese número. O sea que hay menos habitantes, podemos decir, que hace 50, 60 años atrás. Entonces me pregunto desde ese lugar, ¿hay un reciclamiento de lo que es la ciudadanía que hoy habita la ciudad? Caballito, por ejemplo, tenía, decíamos, en el 2001, 60.000 unidades habitacionales. En el 2011 tiene 90.000 unidades habitacionales. Es decir, creció el 50% de las viviendas, pero la población es exactamente la misma que la que había en el 2001. Haciendo un paralelismo con lo que pasó en la ciudad. Entonces me pregunto, si yo soy Macri, ¿para qué quiero fomentar la educación pública en una ciudad donde se va modificando en su morfología, en su composición demográfica, y donde quienes vienen a habitarla son gente con otros recursos, que me lo va demostrando la matriculación en las escuelas privadas? Es decir, por primera vez en la historia hay más matriculados en la escuela privada que en la escuela pública. Entonces, ¿por qué debiera destinar más presupuesto a la educación pública? ¿Por qué debiera utilizar más parte del presupuesto destinado a hospitales que no utiliza la ciudadanía de la ciudad? Hospitales públicos no es lo que utiliza prepaga u obra social. Entonces, ojo. Pero nosotros estamos reclamando para el macrismo una política que no está en su naturaleza. Pero no es que el macrismo tiene una situación dada y por eso no invierte en la escuela pública. Crea esa situación. O sea, el hecho de que la matriculación en las escuelas privadas haya aumentado no tiene que ver solamente con que se vive una época en la que la gente tiene mayor poder adquisitivo y tiene mayores recursos para poder enviar a sus hijos a escuelas privadas, sino el gran aumento de los subsidios a las escuelas privadas, que gracias a ellos pueden no aumentar tanto las cuotas, y el desmantelamiento total en cuanto a la escuela pública, por lo cual realmente a nivel educativo es en muchos casos considerado por muchos padres mejor mandarlos a escuelas privadas, que capaz tienen cierta garantía de un nivel de educación que no tiene la escuela pública. Pero esto no es una situación que al macrismo se le dio, por más de que podemos coincidir en que el deterioramiento de la escuela pública viene hace muchos años, y el macrismo entonces actúa sobre eso sin destinar más presupuesto a la escuela pública. Es algo ideado por la gestión del PRO y algo totalmente intencional, no es que le cae arriba. A ver, la gestión del PRO no es mucho peor que todas las anteriores. No, seguramente que no, en algún sentido, pero lo cierto y lo curioso respecto de este festejo que se hace el lunes pasado es que allí haya partidos de la tradición de la Unión Cívica Radical respecto del único, uno de los únicos, digo, de los únicos partidos que en la historia argentina ha tenido presidentes populares y nacionales que han defendido la soberanía nacional, que estén hoy junto a algún personaje como es justamente que estaba en ese festejo Mauricio Macri, o que esté, por ejemplo, en ese mismo festejo ni más ni menos que Francisco de Narváez, Federico Pinedo, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Eduardo Amadeo, Alfonso Prat-Gay, es decir, personajes que realmente quedan del lado de la derecha más conservadora de la Argentina, defensores indiscutidos del neoliberalismo y de su aplicación ultranza. ¿Qué hacen todos juntos en ese lugar? Digo, para el radicalismo no puede pasar desapercibido eso. Sí, recuerdo alguna vez en la televisión un vecino de la ciudad que se identificaba como miembro del Partido Radical, este contaba que uno de sus lemas históricos es que se quiebre pero que no se doble, ¿verdad? Y él decía que esto ya se dobló en mil pedazos, decía, y esta foto realmente lo demuestra concretamente. Vamos a una pausa y seguimos en un momento. Muy bien. Escuchamos El hombre de la calle de Jaime Ross. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy, el equipo a pleno, comentando, bueno, esta semana en la ciudad. Tenía algunos párrafos yo del discurso que Mauricio Macri pronunció el lunes de esta semana. Dijo, podemos tener algunas disensiones sobre cómo se logran, pero compartimos los objetivos. Todos compartimos las mismas buenas intenciones. Es una frase realmente para sorprenderse, ¿no? Esa frialdad con que es capaz de decir de que comparte con los demás estos objetivos como la exclusión social, se tuvo un lapsus, la lucha contra la exclusión social y la pobreza, uno no puede menos que pensar de que sí, de que él seguramente está en contra de la pobreza, y la USEP lo demostró, era sacar a las patadas de la ciudad a los pobres. En ese sentido estaba, uno puede objetarle que no estaba en contra de la pobreza, ¿no? También uno puede decir de que, bueno, localmente se estaba en contra de la exclusión social, se estaba en contra de la exclusión social cuando la primera gesta, entre comillas, de Marcelo Yambrich y su equipo del PRO en Caballito fue a arrasar con la huerta orgánica, que era un terrenito en donde habían puesto allí algunas plantas un pequeño grupo de jóvenes. Realmente es sorprendente el caradurismo. Termina diciendo luego, algo nuevo están haciendo en la Argentina. Sí, yo creo que están haciendo muchas cosas que son absolutamente diferentes a lo que él imagina. Se firmó un documento allí, un compromiso republicano, donde estas fuerzas políticas que participaron se comprometieron a observar la Constitución Nacional. Interesante, ¿no?, esto de observar la Constitución Nacional. Que esté firmando Mauricio Macri un documento como ese, siendo que él, como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su ministerio, cuando entrega de educación, cuando entrega las computadoras a los niños de la Ciudad de Buenos Aires, les recomienda que utilicen como red social la red Edmundo. La red Edmundo es una red que se maneja desde Estados Unidos y que ha logrado penetrar en distintos países del mundo y que tiene hoy información sobre más de 15 millones de jóvenes estudiantes de todo el mundo. Lo que el comentarista, ahora no encuentro la papeleta, comentaba cuando informaba esto, es que hoy por hoy, respecto del sistema educativo de Ciudad de Buenos Aires, sabe más una empresa privada radicada en Estados Unidos que lo que sabe el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, tenemos al jefe de gobierno firmando a favor de respetar la Constitución Nacional, y tal vez lo que tendría que empezar es por respetar él la soberanía nacional. Se firmó también a favor de luchar contra la corrupción. Es increíble, ¿no? Porque el subsecretario de Justicia porteño, Javier Buján, viajó a Italia hace pocos meses a un congreso que se llamaba el Salón de la Justicia. El Ejecutivo le brindó una caja chica de 900.000 pesos para ese viaje. Se los repito, 900.000 pesos. Digo, parece un poquito una cosa de corrupción, ¿no? Se gastaron 39.000 euros en la empresa que se dedicó a imprimir algunos folletos sobre ese salón de justicia. Realmente es increíble la disociación, ¿no?, tan severa que hay entre las cosas que firma y que salen en la radio, en la televisión y en los medios Mauricio Macri, y las cosas concretas que pasan en su gestión. Tal vez el tema sea en lo que planteaste al principio. Macri observa la Constitución. La observa solamente. ¿Cómo siguió la semana en Buenos Aires? ¿Qué recuerdan? Manifestación del pueblo boquense. ¡Wow! Pero un tema importantísimo que... Vidrieras rotas. No, se arruinaron todo. Minorías que se infiltran entre el glorioso y bravo pueblo boquense. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Salió linda? ¿Vos estuviste ahí? Estuvimos un rato, sí, una fiesta. Ah, mirá vos. Entre tribunales y... ¿Qué festejaban? Festejábamos ser hincha de Boca. Simplemente, la qué alegría, bueno, de ser hincha del cuadro más grande del mundo. Más sí, pero pará, mundo. La bandera de River llegó 150.000 y no hubo ningún destrozo. Los millonarios no destrozan la cosas. La bandera de Boca no tiene bandera. Boca se tiene apoderan gente. De todo. Se tiene gente. Llevaba el obelisco un día de semana laboral, se calcula más o menos 50.000 personas, se está hablando. ¿Pero eso será porque no laburan? Eso será porque salen de laburo y tienen un compromiso que se está en el obelisco festejando la gloria de ser hincha del equipo de Maradona, pase lo que pase. Riquelme. ¿Y qué otros ídolos? Ratín. Bueno, y ahora vamos. Cuando se va por la diagonal, se va al Palacio de Justicia. Se llega a Palacio de Tribunales, donde se da una situación, la verdad, que drásticamente opuesta. Porque había una concentración en repudio al fallo que dejó impunes a los supuestos, en teoría, captores de Marita Verón, caso emblemático en la República Argentina, por todo lo que conlleva de fondo y la problemática de la trata, la coacción policial, la participación de los gobiernos provinciales, así que hubo una concentración de agrupaciones afines al gobierno nacional, principalmente, si no me equivoco, ¿no, Sofi? Sí, la otra concentración fue en la Casa de Tucumán, que fue protagonizada por organizaciones de izquierda o gente que se acercaba a la Casa de Tucumán, y que bueno, ahí fue cuando se dieron los incidentes, digamos, que hubo también, como fue en el festejo de Boca, minoría, yo supongo, quiero creer, que realizaron destrozos a la Casa de Tucumán y hubo algún conflicto con la policía, digamos, pedrazos, vidrios rotos. Realmente una situación lamentable. Ya veníamos de este fallo horrendo que dejó sueltos a todos los que estaban imputados en la causa, y terminarlo con una situación como esta, más allá de que en tribunales por suerte salió todo tranquilo y no hubo ningún problema, es algo triste, porque deberíamos estar unidos en contra de esta corrupción de la justicia que que últimamente no nos viene dando muchos centros. Se está instalando la consigna democratizar la justicia. ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Cómo lo imaginan? Y si es verdaderamente una democratización de la justicia, del Poder Judicial. Lo que pasa es que todo esto es una articulación muy muy fuerte, ¿verdad? Porque viene la corporación judicial, que como muchas cosas de la Argentina es herencia de aquella nefasta dictadura. Digamos, no es que se van los jueces corporativos y ya no queda nada en el camino. Por ejemplo, yo recuerdo alguna vez que tuvimos una charla con Barcesat, el famoso constitucionalista, abogado de Madre de Plaza de Mayo, y él decía que previo a esa charla él venía de un análisis, de hacer con colegas análisis de las cátedras de la Facultad de Derecho de la UBA, puntualmente, y que la verdad se fueron bastante preocupados porque decían que podían contar con los dedos de la mano las cátedras progresistas que hay dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que no es poca cosa además. Y creo que va por ese lado la cosa, que cada juez corporativo, cada persona que pasa, que además no paga impuestos a las ganancias, porque los jueces del Poder Judicial no pagan impuestos a las ganancias, es una discriminación que se produce ahí con el resto de los trabajadores, que por más que ganen bien, de verdad, ellos sí pagan impuestos a las ganancias, dejan a su paso, digamos, sus aprendices, sus vicios, y se eligen a dedo, y hay mucho más allá que dejar de lado jueces corporativos, porque detrás de ellos hay todo un entramado que, como decíamos antes, tiene como las redes de trata, a su vez, de cómplices a policías, a gobiernos municipales y provinciales, y si verdaderamente se puede llevar a cabo esto y profundizar con verdadera decisión política, la verdad que podría ser bastante revolucionario. La verdad que sí, ¿no? Esta cuestión de empezar a hacer la justicia algo que esté efectivamente al servicio de los ciudadanos y no de las corporaciones, ¿no? De esas élites que se enquistan en distintas instituciones del Estado y perduran a través de décadas y décadas. Me atrevería a decir, ahí Joaquín decía, bueno, que esto se consolidó, lo escuché así yo, por lo menos durante la dictadura, ¿no? Y efectivamente, porque aquellos que no encajaron dentro del modelo que se planteó durante la dictadura cívico-militar, bueno, los liquidaron o los rajaron directamente de la justicia, y quedaron aquellos más proclibres a seguir esa línea. Pero más bien uno no tiene más remedio que pensar de que la historia misma del sistema judicial es la historia de un sistema muy elitista, ¿no? Caballito no tiene un solo representante del poder judicial instalado localmente, ¿no? La justicia de la Ciudad de Buenos Aires es algo que nos queda realmente muy, muy lejos. No hay una oficina que diga, acá está el poder judicial en Caballito, ¿no? Que uno puede ir a golpear y decir, pasa esto, y aunque sea le digan a uno, mire, tiene que ir hasta el centro, pero alguna oficina. Y me parece como que este es el trabajo que hay que empezar a hacer, ¿no? De estas son las cuestiones que también nos tenemos que empezar a ocupar en la comuna, ¿no? De que si uno tiene un problema con que el vecino hace ruido, o el vecino tiene un problema conmigo porque yo hago una cosa que no corresponde y él le molesta, que tengamos dentro de los límites de la comuna un espacio del Poder Judicial local donde podamos tramitar una negociación, una mediación, un juicio, una demanda, lo que diablo sea, ¿no? Bueno, más democracia también para el Poder Judicial. Mirá, si será un debate antiguo, ¿verdad? Que recuerdo haber hojeado algunas páginas, porque la verdad es que no lo pude terminar, se me hizo bastante complicado, de la República de Platón, y ya era un debate que desde el inicio está planteado, ¿qué es la justicia?, se preguntaba. Así que es un debate bastante, bastante antiguo. Y da para rato, la verdad, da para largo. Sí, por eso nosotros elegimos ahí la figura de Platón y de Aristóteles para difundir nuestro programa, y aprovechamos allí el comienzo, leído en griego por Damián Picardi, en griego antiguo, de La República, ¿no? Ese libro que justamente da pie a la escritura sobre las cuestiones políticas y las cuestiones públicas. Nos tenemos que estar yendo, ¿nos queda en el tintero algo? Sí, el reclamo de las orquestas juveniles. Algo pasó respecto de las orquestas juveniles. Vamos a tener un informe armado para la semana que viene. Vamos a tener un informe pero a lo mejor ya no haya nada que decir la semana próxima, porque como Mauricio firmó este compromiso republicano, seguramente estará eso dentro de, de alguna de las defensas. ¿Vos sabés que me quedó también ese compromiso republicano que firmaron estos partidos el lunes pasado? La defensa de los derechos humanos, ¿no? Y yo digo, ¿qué la UCEP? ¿Dónde estaban los derechos humanos para la UCEP, no? Pasa que Macri se propuso eliminar la pobreza y creó la UCEP. Claro, sí, no eliminarla definitivamente. Nos encontramos el próximo jueves en nuestro anteúltimo programa de este año, porque luego seguiremos unos meses de vacaciones, ¿eh? Nos lo merecemos. No nos merecemos. Nos vemos la próxima, amigos. Chao, hasta la próxima. Chao. Chao a todos. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.